al fin soy yo, un extraño en tu vida. ¿A dónde iré si tu amor no me nombra? Hoy paso a ser la navaja y la herida, y lloraré como extraño en la sombra. Te bastoné con el nuevo milagro de amor y piel construido de barro. Y he pasado a ser yo de tu gusto un sabor. ¿Cómo olvidaré tanto cariño si te amado como un niño? Inocente te entregué todo mi amor. ¿Cómo resistir tanta amargura si tú has sido la pobre diablo con manzana del sol, que tal vez sea mejor?